te preocupes. Te llamo en 5 minutos, ¿ya? Listo, gracias, Tom. Aló. Entonces, no estoy yo, yo informé porque lo vi muy puchón. Pero él me confesó antes de informar. Este es mi primer informe. Y le dijo, ¿con qué buen caso? ¿Con qué buen caso te estrena? Le dije. Claro. Es así. Pero bueno, muchacho. Sí, buen chico. Y después, el otro huevonazo, ¿cómo se llamaba? Tenía otro él. Sí, tenía otro. Y hablaba con judíos cuando informaba. Sí, no me acuerdo ahorita cómo se llama el otro. Sí, pero fue. Ese era peor. Sí, y sí, porque ese encima se la daba, que sabía todo. No, y hablaba huevadas. Sí. Y hablaba huevadas. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Entonces yo lo voy a llamar a fin de semana. Sí, llámalo. ¿Y ya le avisaste a Chino? Bueno, ya se debe haber enterado. Ya se enteró. Yo no lo aviso a él. Ya. Ya se debe haber enterado, pero llámalo a la. Realmente. Sí, sí. No, el Chino debe tener ahí algo humeando. Sí, seguramente, pero yo ya casi no tengo contacto con él. Quien no puede ver al Chino. 8 meses, por lo menos. Así, ¿no? Sí. Quien no lo puede ver ni calar por el Chino. Uh-huh. Es la esposa de Alan, pues. Ah, claro, seguro. Porque se enteró que se estaba cepillando a una que trabajaba en un dragoneras. En una de las salas, ¿no? En una de las salas que había con su esposa. Ah. Entonces ella le exigió a Alan que la botara a esa. Ah. Y si no votas al Chino, le dijo. Claro. Carajo, el Chino se enteró y la botó a la otra. Pues. Y el Chino dejó a la esposa. No le quedaba más. Pues. Sí, dejó a la esposa por la... Por la del casino. Por la del casino. Un huevo que la rica. Sí, total. No, vamos a ver. Oye, bueno. Es que él no sabe, pues, el dicho es que donde comes no cabe. No, pues, yo me levantaba varias, ¿sabes? Claro. Pero yo trabajaba ahí, pero pues, claro. Yo era jefe, no era nada. Claro, no era nada ahí. Claro, pero, habían algunas buenas, ¿sabes? Sí, ¿no? Algunas buenas había ahí. Y yo me las he levantado, porque estas ganan tan poco, que por sí solas salen a culiar, pues. Claro. Y todas son de 20, 21, 22 años. Eso. Como para nosotros, pues. Claro, así es. Que necesitamos muchachos jóvenes, y no se nos para. Así es. Sí. Vamos a ver. Oye, bueno, ya. Un abrazo y felicitaciones. Buen fin de semana. De igual manera, saludos por tu casa. Chao. Gracias.